11:38, recibo a Cristian Acuña desde Victorica, el portal Infohuella. ¿Cómo andás, Cristian? Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Carmes. ¿Cómo estás vos? Esperándote, extrañándote también. Hubo algunos días que no coincidíamos, así es. Bueno. Varias noticias, dale. Cintia, contamos a la audiencia desde Infohuella, desde el oeste de La Pampa, con un estado presente. Presente porque se entregaron casi 50 viviendas, en el oeste pampeano, de las cuales 19 fueron en la localidad de Santa Isabel y unas 31 aquí en la localidad de Victorica. En total, 50 viviendas. Fue sin dudas un día de fiesta, el día de ayer, donde estas familias recibieron la casa propia, un sueño casi inalcanzable para algunos en estos tiempos que corren. Con un estado presente se pudieron entregar estas viviendas en ambas localidades oesteñas. Y otra de las noticias que hemos subido, que también tiene que ver con un estado presente, por primera vez se realizó un juicio en Santa Isabel. Esto de llevar la justicia a cada uno de los pueblos es sin dudas también un gesto de un estado presente. ¿Por qué? Porque en este caso, en un juicio en Santa Isabel, los testigos que eran allí de la localidad se ahorraron esto de viajar unos 350 kilómetros, lo que implicaba trasladarse desde Santa Isabel hasta General Pico. Estamos hablando de un viaje de ida y vuelta, Cintia, de 700 kilómetros, una pila. Sí, claro, y además que lleva costos, perdés el día de trabajo, y Santa Isabel tiene un circuito importante de causas judiciales, y entonces está buenísimo que exista la posibilidad de que se diriman directamente ahí. Así es, esta primera instancia, que sobre todo tiene que ver con los testigos, se hizo en Santa Isabel. El juicio va a continuar en General Pico, pero como eran muchos los testigos locales, se hizo allí en la localidad de Santa Isabel. Esto ocurrió en el día de ayer. Esas son algunas de las noticias, Cintia, que tenemos en Infohuella. También tenemos noticias de Algarrobo del Águila, donde se colocaron en distintos lugares públicos dispositivos con libros. Esto tiene que ver con cultura. Estuvo Adriana Mayo junto al intendente Oscar Gatica del Algarrobo del Águila. Lo vi. Anduve repasando ahí el portal Infohuella. Búsquenlo para enterarse de todas las noticias del oeste pampeano. Cristian, tengo ganas de charlar un poquitito con vos, que sea un minutito, acerca del discurso que dio ayer el intendente de Victorica, Huguito Kenny, en la entrega de estas viviendas, en las que, bueno, tuvo mucha cortesía con el candidato Ariel Rauschenberger, ¿no? Así es, recordemos que Hugo Kenny es el intendente de Victorica por alianza, una de las pocas alianzas que quedan en La Pampa. Esta alianza que está conformada, si bien hay una pata fuerte del radicalismo y del PRO, de Cambiemos, es también con algo de el PJ, y Kenny siempre tuvo esto de, entre comillas, coquetear con el partido justicialista, con sus candidatos, y sobre todo lo hace no inocentemente en tiempos de contiendas electorales. En este caso, esta cercanía que mostró fue para Ariel Rauschenberger, que también estuvo en la localidad de Victorica. Pero como que acá en la zona están acostumbrados a que Kenny haga esto, hoy estaba viendo noticia en varios portales provinciales, esto de el guiño de Kenny, que viene desde el radicalismo, hacia Rauschenberger del PJ. Para quienes lo conocen, no se extrañan, para más de uno puede llegar a ser una sorpresa. Veremos a ver qué piensa Ardoain, ¿no? Porque parecía como que era tenía más que ver un apoyo a Martín Ardoain, el candidato que ahora está encontrando algunas resistencias dentro del radicalismo también, ¿no? Ya salieron desde Franja Morada los jóvenes radicales a decir que no apoyan esa lista. Bueno. Y además te digo, Cintia, en los grupos de WhatsApp de Cambiemos, del PRO, hoy muy temprano eran muchas las capturas de pantalla de estas declaraciones y los titulares de Kenny en distintos grupos de WhatsApp. Habrá que ver cómo reaccionan y qué pasa en los próximos días. Gracias, Cristian, por pasar por último, Radio Kermés. Por último, muy cortito, sí. También teníamos publicado, me estaba olvidando, lo que ocurrió en Telén, donde una persona en un pub dejó dos personas heridas. Estamos hablando de dos funcionarios, de uno que está en el área de acción social y el otro se trata del juez de paz. Recibieron golpes en su cabeza, en su cuerpo, por un joven de allí de la localidad, a la salida de un pub. Fueron agredidos con un caño. Sí, cobraron feo. Cobraron feo. Uno de ellos estuvo internado sábado y domingo, en horas del domingo, en horas de la tarde, recuperó la alta médica uno de los funcionarios. Uh-huh. El agresor quedó detenido. Por 20 días tiene una preventiva, continuará detenido en la comisaría departamental así de Telén. ¿Y se conocieron los motivos? Eran un pub, eran las 3 de la mañana, así que motivos creo que había para hacer dulce, pero puntualmente no estaría vinculado ni a lo político, claro, ni a la gestión, sino que fue un altercado ahí. El juez de paz intervino para disuadir al agresor y también ligó un fierrazo en la cabeza. Un fierrazo, sintió Telén. me río porque vi algunos memes ayer, ya se estarán recuperando seguramente los funcionarios y bueno, la justicia ya ha actuado. Cristian, te agradecemos estos minutos. Fuerte abrazo, Cintia. Que dale. Ahí pasó Cristian Acuña, nuestro compañero, con las noticias del oeste pampeano. Fue fuerte la gresca, el sábado a la madrugada en Telén. De verdad que terminaron muy lastimados estos funcionarios del equipo de Saúl Echeveste. Ya venimos.